Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, a este programa dedicado a las músicas más maravillosas del planeta y alrededores que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Músicas de inspiración popular de cualquier parte del mundo, con una condición: que sean de calidad, que sean aquellas músicas que te llegan hasta el fondo del corazón. Y con esa materia prima vamos construyendo las diversas ediciones de Mundofonías y las vamos compartiendo con vosotros. Hoy, como todos los meses solemos hacer en alguna ocasión, hacemos un repaso de los favoritos, tres favoritos que cada mes elegimos y que corresponden a discos que hemos estrenado en los últimos tiempos aquí en Mundofonías, principalmente en el mes anterior, pero no necesariamente, puede ser de un poquito más atrás. Hemos abierto con este disco de Kyriakos Kalaitzidis, un músico griego que forma parte del conjunto Enjordais y que, en compañía de otros músicos como el ensamble Constantinople o la cantante María Faranturi y muchas otras colaboraciones, ha grabado un disco dedicado a los viajes musicales de Marco Polo, un disco que ya conocéis aquí en Mundofonías y que ahora destacamos como uno de los favoritos de octubre. Hemos oído precisamente la pieza que cierra el disco y que le daba título y que nos trae pues toda esa ambientación sonora que va desde Europa hasta el Extremo Oriente, pasando por toda la riqueza musical, instrumental, tímbrica, rítmica de Asia Central sobre todo. Como digo, este disco, The Musical Voyages of Marco Polo, los viajes musicales de Marco Polo, es uno de los favoritos de Mundofonías del mes de octubre, y seguimos con más. Otro de los favoritos del mes de octubre para Mundofonías es el disco Espiral, el disco de debut de La José. vamos a la paz, si vamos a la paz, si vamos a la paz, si vamos a la paz, pueda salir el sol y que la luz del alma entre por la ventana. Si vamos a la paz, pueda salir el sol. Oíamos Vamos a la Par, un tema de Espiral, el disco de debut de La Jose, nombre artístico de Josefina Gómez, esta artista madrileña, que se lanza ahora con su propio nombre con este disco Espiral, aunque tiene una carrera ya importante a sus espaldas, pero ahora se lanza con este disco en el que mezcla una fuerte influencia del flamenco con otras sonoridades que le dan ese toque muy personal. Pues una excelente voz, además, y unas excelentes composiciones de La Jose. Recordamos los favoritos de Mundofonías del mes de octubre. La Jose, con su disco Espiral, que acabamos de escuchar. El que oíamos antes, de Kyriakos Kalaitzidis y diversos intérpretes, los viajes musicales de Marco Polo. Y el que viene a continuación, que todavía no hemos presentado y lo hacemos ya mismo. Se trata de un grupo brasileño tremendamente original. Realizan una fusión, por supuesto, con conexión con las raíces de la música de su tierra, pero con un montón de elementos que tienen que ver pues, con músicas contemporáneas, originales, experimentales, realmente curiosas. Meta Meta es el nombre del grupo, Metal Metal es el nombre del disco. Se presenta este año para, digamos, el mercado internacional, ha sido editado en Europa, ha alcanzado también algunos puestos en algunas listas de músicas del mundo, aunque si recordáis, los oyentes fieles, en noviembre del 2012 ya os presentábamos este disco aquí en Mundofonías. Lo volvemos a hacer escuchando esta pieza titulada Oya. Chama, não se apaga. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Pombinha do céu avuó, do gaite ribateu. Levou a alegria, deixou a saudade, o bem que eu tinha se perdeu. Pombinha do céu avuó, do gaite ribateu. Levou a alegria, deixou a saudade, o bem que eu tinha se perdeu. Machuca a saudade da pombinha que avoou. Oi, fiz a cartiga, machuca a saudade da pombinha que avoou. Pombinha do céu avoou, do gaite que bateu. Levou a alegria, deixou a saudade, o bem que eu tinha se perdeu. Pombinha do céu avoou, do gaite que bateu. Levou a alegria, deixou a saudade, o bem que eu tinha se perdeu. Saudade me pousou, saudade me pousou. Oi, fiz a cartiga, machuca a saudade da pombinha que avoou. Oi, fiz a cartiga, machuca a saudade da pombinha que avoou. Pombinha do céu avoou, do gaite que bateu. Levou a alegria, deixou a saudade, o bem que eu tinha se perdeu. Pombinha do céu avoou, do gaite que bateu. Levou a alegria, deixou a saudade, o bem que eu tinha se perdeu. Saudade me pousou, saudade me pousou. Oi, fiz a cartiga, machuca a saudade da pombinha que avoou. Oi, fiz a cartiga, machuca a saudade da pombinha que avoou. Pombinha do céu avoou, morde poder cantar. Que verdadeiro amor não tem dono nem lá, não carece da nó, nem fazer marração. Alumia de longe, não importa onde tá o coração. Lá, lá, iê, lá, iá. Lá, lá, iê, lá, iá. Lá, do céu avoou, do gaite que bateu. Levou a alegria, deixou a saudade, o bem que eu tinha se perdeu. Pombinha do céu avoou, do gaite que bateu. Levou a alegria, deixou a saudade, o bem que eu tinha se perdeu. Saudade me pousou, saudade me pousou. Oi, fiz a cartiga, machuca a saudade da pombinha que avoou. Oi, fiz a cartiga, machuca a saudade da pombinha que avoou. Que avoou, que avoou, que avoou, que avoou. Hemos oído al grupo Sertanilia, así que seguimos por Brasil, un grupo que viene desde Salvador de Bahía, que está en el sur de la región del Nordeste en Brasil. Concretamente hacen música que dicen sertanesa, es decir, música del sertão, una zona semidesértica de esa parte de Brasil, y la contraponen a la música sertaneja, que está muy comercializada, y ellos dicen que la música sertanesa no es esa, sino más bien la que hacen ellos, este grupo Sertanilia, que van a estar actuando en Womex, en Santiago de Compostela, el próximo sábado, día 25 de octubre. Hemos oído el tema Pombinha do Céu de su disco Ancestral. Una palomita del cielo que va volando hasta Marsella para escuchar la nueva música de Musute e Les Jovens. jamais comme une femme. Son charme clair a pris mon âme dans mon bateau. Quand il fait beau, je vibre enfin et le roi n'est pas mon cousin. Au gré des vents, jusqu'à la grève, les flots mouvants baissent mon rêve. J'ai dans la chair le baiser bleu et vert. Comme une femme, j'aime la mer. Au monde, il existe nombre des amoureux, aimant les cieux, la terre. Et dans le cœur, la nuit, le jour, depuis toujours, je n'ai qu'un seul amour. J'aime la mer comme une femme. Son charme clair a pris mon âme. Et sa chanson, son gay frisson, berce mon cœur qui vogue enfin vers le bonheur. Sur les flots bleus, comme dans un rêve, je goûterai des heures brèves. J'ai dans la chair le baiser bleu et vert. Comme une femme, j'aime la mer. Entre la mer et le ciel bleu, je suis heureux, loin des soucis du monde. Je reste seul et n'importe où, loin des jaloux, je fais des rêves fous. J'aime la mer comme une femme. Son charme clair a pris mon âme. Et quand parfois sa grosse voix rugit plus fort, elle est pour moi plus belle encore. Mais quand le port paraît en fête, j'oublie alors grain et tempête. Mon chant dans l'air répète à l'univers. J'aime les femmes, j'aime la mer. Mon chant dans l'air répète à l'univers. J'aime les femmes, j'aime la mer. Escuchamos a este grupo marsellés, Musute et les Jovens, presentan nuevo trabajo discográfico titulado Opereta, en el cual incluyen canciones como la que acabe de sonar, J'aime la mer comme une femme, amo a la mar como a una mujer. Seguimos con música europea, en este caso de otro de nuestros vecinos. Nosotros estamos aquí en Madrid, en España, y nuestros vecinos en este caso son portugueses. Son Orquestrada, que presentan su segundo disco, Atlantic Beats, un disco que ya oímos hace unos meses al principio del verano y que ahora pues se edita ya internacionalmente. Nada no comboio descendente. no comboio descendente de Belos à Cruz Quebrada. No comboio descendente de Belos à Cruz Quebrada. Vinham todos à janela, uns calados para os outros e os outros a dar-lhe estrela. No comboio descendente da Cruz Quebrada à Palmela. Oíamos Comboio Descendente, es decir, Tren Descendente, del grupo Oc Estrada, un tema incluido en su segundo disco Atlantic Beats, un disco editado por el sello Yaro, es decir, una edición alemana para este grupo portugués Oc Estrada. Y seguimos con otra voz femenina, en este caso nos llega desde tierras del Kurdistán turco, aunque ella vive últimamente en Londres. Se llama Olkay Bayir y está a punto de publicar un disco titulado Neva, es decir, Armonía. Se abre con la pieza que va a sonar, Yarnana, un disco que, como decimos, dentro de muy poquito va a estar disponible a partir del día 27 de octubre a nivel internacional por el sello World Music Network. Lo escuchamos ya en esta edición de Mundofonías. Olkay Bayir.

Hemos oído a un grupo que muchos de vosotros habréis reconocido porque es uno de los grupos más preeminentes de la música de los gitanos de Europa del Este. Ellos son Taraf de Haiducs desde Rumanía, un grupo que seguimos hace mucho tiempo y que ahora celebra su 25 aniversario con un disco que recoge algunas grabaciones nuevas de temas de su repertorio. Por ejemplo, esta suite de danzas de Klejani, es decir, de su pueblo que es Klejani, allí en Rumanía. El disco se llama Of Lovers, Gamblers and Parachute Skirts, es decir, de amantes, jugadores y faldas paracaídas. Curioso título, original título, el disco de Taraf de Haiducs, su nuevo trabajo. No es el primer título original que ellos escogen en su carrera, por cierto. Y no es la única canción la que ha sonado, la que vamos a oír, porque nos parece importante hablar de un nuevo disco de Taraf de Haiducs, de este excelente grupo rumano. Nos vamos a quedar con otra pieza, en este caso cantada. Si la anterior era instrumental, pues aquí tenemos también voces y más violines. Aquí suenan más violines que la anterior, así que vamos también combinando instrumentos y sonidos. Esta pieza se titula Cum este pelumea ail alta, es decir, te diré cómo es en el otro mundo. Thank you. să vă spun așa pe scurt. Vine seara ce-am pățit, măi, mă dădeai palungit, mă prefăcui că am murit. Să vă dușmani ce zic, măi, să vă dușmani ce zic. Mândrele dacă mă plâng, la dușmane părea bine, mândrele plângeau de mine. Eu credeam că mă plâng toate, nici că l-o pe jumătate. Cui nu-i place dragostea, măi, Dumnezeu să nu-i o dea, măi, să n-ai văpa. Te dă ea, măi, să-mi o dea Dumnezeu mie, să-mi o pă la pălărie. Dă le fac, dă nu le fac, ia vezi bine că le trag. Le trag și le pătivesc pentru-n pui care iubesc, măi, pentru-n pui care iubesc, măi. Nu pot să mă odihnesc, să bași mâna pe sub șorți, să iei pupăța de mult. Le-le-le-le-șa mea. Ahí teníamos la excelente música de Taraf de Haidux, este disco titulado Of Lovers, Gamblers and Parachute Skirts. Curioso título, ya lo decíamos antes, de amantes, jugadores y faldas paracaídas. Oíamos esta pieza, Te contaré lo que hay en el otro mundo, y bueno, pues una muestra más del buen hacer, de la sabiduría musical de este grupo de gitanos, de músicos gitanos rumanos. Siempre es una noticia recibir un nuevo disco de Taraf de Haidux. Hemos oído un tema cantado y un tema instrumental, y ahora seguimos con un disco del que hace tiempo oímos un tema cantado, y en este caso vamos a quedarnos con un tema instrumental, el tema Faotiti, dentro del disco Abbas, que firma Kevan Chemirani junto con músicos de Irán y también bretones. Ellos van a cerrar esta edición de Mundofonías. Sabéis que nos tenéis disponibles en nuestro correo radio@mundofonias.com, que Mundofonías además tenéis un canal de radio 24 horas con músicas maravillosas como estas, y también podéis encontrarnos en Facebook, en Twitter y por supuesto en nuestra web www.mundofonias.com. Y como no, en cualquiera de las 30 y muchas emisoras que nos difunden a través de todo el planeta y a través de las cuales, pues seguramente en este momento nos estás escuchando. Un abrazo allí donde estés. Ha sido un placer. Hasta pronto. Salud.